Este es uno de los muy esperados proyectos de nuestro municipio, con el respaldo de la Asociación de Residuos Sólidos de la provincia de Osorno y también del gobierno regional. Así, con esta máquina, con esta herramienta de trabajo de última generación, se entra a reforzar también y optimizar los tiempos, porque lejos de quitar mano de obra, esto va a ayudar a redistribuir las funciones de la limpieza y la ornamentación de las áreas urbanas acá en la comuna de Purranque. Esto es el apoyo que nos ha dado el Consejo Regional, lo que significa y se traduce en una inversión de 60 millones de pesos, en un trabajo que realizan muchos elementos humanos de la Municipalidad de Purranque y la Asociación, reitero, de Residuos Sólidos de la provincia de Osorno. En definitiva, esta máquina va a ayudar a trabajar velozmente en la limpieza de las calles, donde la gente que se dedicaba en forma manual a hacer este trabajo, hoy día va a poderse dedicar más a la ornamentación y las áreas verdes de nuestra ciudad.